El 6 de febrero es el Día de Acción en toda Europa contra el populismo de derechas y el fascismo. Mientras los populistas de derecha se reunirán el 6 de febrero para promover sus ideas acerca de la superioridad de cierta gente y de las naciones, nosotras hacemos un llamado a todas para que se unan al Día de Acciones contra la Fortaleza Europa. Saldremos a las calles para mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas que intentan cruzar las fronteras de la Unión Europea en búsqueda de una vida mejor. Estaremos junto a aquellas que tuvieron que dejar sus hogares a causa de la guerra, el capitalismo y las dictaduras. No puede haber en pie una fortaleza mientras afuera exista una guerra por los recursos y la influencia política. Desde los políticos escuchamos que nuestras vidas están en peligro por las olas de refugiados que llegan a Europa. En cambio, la vida suntuosa de políticos y millonarios es la que debería ser cuestionada. Ellos han expoliado el mundo, trayendo hambre, guerras y dictaduras a los pueblos, obligando a la gente a dejar sus hogares. Los capitalistas cierran las industrias y los lugares de producción para trasladarlos a mercados de trabajo más baratos. Las trabajadoras no han perdido sus puestos de trabajo a causa de las y los inmigrantes, sino a causa de las políticas de maximización de los beneficios. Y ahora nosotras podemos ver el resultado de todo esto. Para luchar contra esta situación, para echar abajo la fortaleza Europa y abrir Europa al resto del mundo, nosotras nos echamos a las calles y os llamamos a uniros a nosotras. Solo juntas podremos luchar y lograr una sociedad de iguales. Levantaos y mostraos el 6 de febrero en toda Europa en el Día de Acción. Más informaciones sobre el Día de Acción las encontrarán en la página web actionday.noblogs.org.